del Perú y su tambor alegre. Siempre serás mi eterno amor. regalar cada día al despertar la ilusión que arranque tu alegría. ¿Qué te voy a regalar cada día al despertar la ilusión que arranque tu alegría? Antes de que te vayas, déjame mirar una vez más ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices sinceramente que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar. Tan feliz. Si no te hubieras ido, sería tan